el presidente de la Diputación Provincial a esos alumnos y alumnos y alumnas de la provincia de Jaén. Sí, quiero felicitaros a todos y a todas, a los alumnos de los 6 institutos, por ese magnífico trabajo que habéis hecho, que ha permitido poner en valor los recursos con los que cuenta la provincia de Jaén, el patrimonio, el parque natural, nuestra gastronomía. Felicitar al Instituto de Arjona, de Jodar, de Sabiote, de Valdepeña, y de Besmar por ese magnífico trabajo, y fundamentalmente felicitar al profesorado que sin duda os ha hecho una mano, profesorado de esos centros públicos que tanto hacen por la provincia de Jaén, que tanto hacen por la educación en Andalucía. Animaros, esto puede ser una oportunidad para vuestro futuro laboral. ¿Qué nos dice si entre todos los que habéis elaborado estos trabajos yo pueda aparecer un buen director de cine o una buena directora, un productor, un regidor o alguien que dedique a dedicarse al mundo audiovisual? Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Vosotros que conocéis la provincia, que conocéis vuestro pueblo, que conocéis Sierra Mágina, que conocéis la Sierra de Segura, la Luma, la Sierra Sur, todo lo que representa una provincia como la nuestra. Así que enhorabuena y gracias por vuestro trabajo, que sé que lo habéis hecho en muy pocos días. Gracias. Palabras del presidente de la Diputación entre esos alumnos y alumnas, como decíamos, entre ellos los del Instituto Juan López Morillas de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha ordenado el pago de 70,8 millones de euros correspondientes a la ayuda específica al cultivo del algodón y al Programa Nacional de Fomento de la Calidad del Algodón de la campaña 2014, ayudas gestionadas por el gobierno andaluz que están financiadas con el Fondo Europeo Agrícola FEAGA y que beneficiarán a 6.309 agricultores en toda la comunidad autónoma. Concretamente en Jaén serán 4,5 millones de euros y se beneficiarán 958 agricultores. En capítulo judicial, esta redacción ha tenido acceso a un nuevo auto del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Úbeda con relación a la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Jodar, por el alcalde, por las presuntas irregularidades en la construcción de la Plaza de Toros de Jodar. En el auto se dice así, leemos literalmente: queda admitida la querella interpuesta por si los hechos relatados en la misma fuesen constitutivos de delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento público. Insta a que se oficie a la Dirección General de la Guardia Civil, al Grupo de Delitos Económicos de Jaén, al objeto que realice las gestiones e investigaciones precisas en relación a los hechos que han dado lugar al presente procedimiento de diligencias previas, informando a este juzgado del resultado de las mismas, todo ello al considerar precisa, dada la naturaleza de los hechos que motivan las presentes, la intervención de dicha unidad especializada al objeto del correcto desarrollo de la presente instrucción. 2:23 p.m. Elecciones andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Última jornada de esta campaña electoral. Con nuestros micrófonos, como hemos venido haciendo durante toda la semana, ha comparecido hoy la candidata número uno por el Partido Socialista, Micaela Navarro. Rescatamos un fragmento de la conversación que manteníamos con ella, concretamente la que hacía referencia a esa situación de la residencia de personas discapacitadas en nuestra ciudad y el concierto de plazas que en su día precisamente comprometió ella con el propio alcalde, el actual alcalde José Luis Hidalgo. Sacamos un fragmento de esa conversación, palabras de Micaela Navarro. Ha mencionado dos palabras: residencias, concertación de plazas. Usted precisamente, siendo consejera de Asuntos Sociales, concertó. Tengo que preguntárselo porque los oyentes de Joda, pues, se acordaron. Y tenemos la residencia ahí, pues no sé, usted habrá venido. Y pues nada, que se concertaron las plazas, pero la residencia sigue sin adjudicar. Desde la Junta de Andalucía se puede hacer algo, porque claro, aquí en este caso el ayuntamiento pues se encuentra un poco desamparado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede retomar ese tema? Lo que no estará será concertada, posiblemente. Sí. No, ¿estaban concertadas las plazas? Quiero recordar. No, lo que tiene que haber seguro es un compromiso de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de concierto de plaza. Eso seguro sí. Que sí estará. Sí. Evidentemente, de hecho, me cuesta que le he dicho que creo que usted era consejera entonces. Sí. Pero bueno, sí, ¿están concertadas las plazas? No están concertadas. Si estuvieran concertadas, estarían ocupadas. Otra cosa es que haya un compromiso con el ayuntamiento para concertarla. Un compromiso. Cuando se terminó la residencia, no. Era en el momento que ya no se podían concertar plazas nuevas, porque no había ya presupuesto, y lo que se hacía era mantener las que había. ¿Cuándo se puede? Hombre, la presidenta lo que ha dicho para este año es que va a aumentar un 10% el presupuesto de la ley de dependencia. Entonces tendrá en ese momento que empezar a ver plazas nuevas también concertadas. Aquí, bueno, hombre, yo se lo digo que no está concertada, ¿por qué? Pues porque el alcalde de Jodar, si algo tiene, es que es bastante... No, es que de hecho fue una bastante de las primeras... Bastante intenso cuando se trata de defender una de las primeras pueblo, ¿no? gestiones que realizó. El problema es que claro. La residencia está ahí y no se puede terminar porque no hay empresa que se haga cargo porque tiene que terminar la obra y entonces, al final, los que se quedan sin ese servicio y sin esa residencia son las, las personas dependientes, las personas mayores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para...? Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues viéndolo con el alcalde, a ver de qué manera lo hacemos en el momento que haya disponibilidad también para poder concertar esas plazas. Mire, esa residencia tiene un largo recorrido. O sea, esa residencia no es algo de ayer. A veces hay infraestructuras que se empiezan a construir de manera que dices, que tú dices que no me vas a dar la autorización. Bueno, yo la construyo. Y una vez construida ya veremos. Luego resulta que no llegaron a construirla entera, que la dejaron a media. Entonces hay cosas en las que luego cuesta retomarla. Pero le digo, puede haber el compromiso, yo es que tampoco me puedo acordar exactamente de toda la situación de toda la residencia. Sí, sí, pero que puede estar el compromiso de concierto con un acuerdo que se firma con el ayuntamiento y que seguramente lo firmaría yo, probablemente. Pero si la residencia no está terminada, las plazas no están concertadas todavía. Está el compromiso. Sí, sí, sí, claro. Pero no pueden estar concertadas. Hasta que nos... Un fragmento de esa conversación que manteníamos con la candidata número uno del Partido Socialista. En todo caso, jornada en la que desde todas las fuerzas políticas se hace balance y se hace ese último mensaje, esa última llamada en esta campaña electoral. Así, por ejemplo, desde Izquierda Unida, su coordinador provincial, Luis Segura, solicita concentrar el voto de la izquierda en el partido, en la coalición de Izquierda Unida. Lo que pedimos, que no se disperse el voto de la izquierda. Queremos que, creemos, además, no solo lo queremos, es que creemos que es bueno que se concentre, que se agrupe todo el voto progresista de izquierda en Izquierda Unida, porque según la fuerza que tengamos, todas estas medidas pasarán del papel a la realidad. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro llamamiento. Es muy importante que el voto de la izquierda se concentre y se agrupe y se una en torno a Izquierda Unida. Repito, es tan importante que nosotros no improvisamos nada ni somos ambiguos. Nosotros somos gente de izquierda y progresista, que las propuestas que hacemos le vienen muy bien a Joda, a su comarca y también a la provincia de Jaén. Por eso pedimos la confianza y el apoyo. Y yo detesto que lo vamos a tener, porque repito, la campaña va a más, incluso en la última hora, con el apoyo de Julián Guita, con el apoyo del mundo de la cultura, de Joaquín Sabina, de Miguel Río, de Caballero Bornal, con el esfuerzo de muchísimos militantes sencillos en nuestro pueblo. Hemos hecho un esfuerzo y además lo hacemos con mucho gusto, porque creemos que Joda es un pueblo combativo, un pueblo que, bueno, que tiene una larga experiencia de lucha y que se merece tener realidades mucho mejores que las que tiene, ¿no? Nosotros creemos que el esfuerzo que hemos hecho, además, lo hacemos, repito, con mucho gusto, lo hemos visto recompensado con el cariño de la gente, ¿no? Yo hago un llamamiento a la unidad en torno a Izquierda Unida. Esa unidad es muy importante el día que se vota, ¿no? Respetamos las opiniones de todas las personas, puede haber distintas opiniones, pero a la hora de votar hay que concentrar el voto y tener más fuerza, porque si no tenemos fuerza, pues las propuestas buenas pueden quedarse en el tintero. Palabras de Luis Segura también, insistimos, rescatamos fragmentos de esas conversaciones que manteníamos, por ejemplo, con la candidata del Partido Popular, mensaje final, y también de la propia Micaela Navarro, con la que hemos contado en el día de hoy. Esta es nuestra ilusión, es nuestro trabajo, estamos dando la piel en toda la comunidad autónoma para ganar. Y no nos planteamos ahora mismo otro escenario. Nos planteamos ganar, igual que nos decían en las anteriores encuestas del anterior que íbamos a ganar mayoría absoluta y que la íbamos a rebasar, y y no pasó, pues igual que en esta, ahora nos dicen lo contrario, nosotros la mejor encuesta es la del día 22, la de la urna, la de la persona llevando su voto de forma libre, consciente. Y yo quiero decirles que hemos venido trabajando durante estos años, que vamos a seguir trabajando con los mismos principios que lo hemos hecho hasta ahora, desarrollando políticas que hagan posible que todas las personas tengan derecho a poder acceder a todos los recursos en igualdad de condiciones. Vamos a seguir trabajando mientras la situación económica siga siendo la que es, sobre todo priorizando todo lo que tiene que ver con ayudas al empleo, como en este momento los planes de empleo que se están desarrollando en jóvenes, en mayores. Palabras, testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de esta semana, en todo caso esta tarde, un último acto político a partir de las 7 de la tarde, el acto del Partido Popular será en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Se han cumplido las 2:30 de la tarde.